popularidad de Juanita Urbano creció en cada una de sus presentaciones. La gente mira a Juanita Urbano como una auténtica representante de la cultura popular. En 1993, Juanita Urbano regresó a Estados Unidos y en el 97 su carrera se desarrolló entre los escenarios locales y las presentaciones internacionales. El último tema del especial de la Estrella de América, Juanita Urbano, es Entre que sí y que no. Del año 97, Juanita Urbano se radicó en Estados Unidos, donde vivió junto a su familia, esposo e hijas. Años más tarde, decide retornar al Ecuador, donde actualmente promociona varios de sus éxitos musicales antiguos y nuevos, siempre con su estilo clásico al interpretar la música ecuatoriana. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí llegó el especial junto a la Estrella de América, Juanita Urbano. Gracias por acompañarnos cada fin de semana. No se olvide que estuvo junto a Jorge Luis Isa. Búsquenos como Entre Cuerdas y Tambores en las redes sociales. Recuerde que nos escuchó a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, su página web o por el aplicativo de Google Play. Recuerde que la música ecuatoriana alimenta el alma y el corazón. En cada entrega les traemos nuevas sorpresas. Hasta la próxima semana. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.